Mate Mixto. Bienvenidos a Mate Mixto. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Chamagua al lado del auge y el chicharrón, una cucheta de sal, la pusimos en la cocina, después hice salsa, me puse a calentar la cajita, ¿qué más? Me solté, salsa sola. Aquí se partía con el arroz, la jorrita, la sal, el arroz, para el mediodía. Un pedacito de pan casero. Así se da. No me acuerdo que hice un pan para casero también. ¿Cómo está? Ese, porque se me tiene acá también ese. Tengo fe, tengo hambre, algo así. Ese también la cantan así, ese. Tengo fe, tengo fe, y así le pedí pasta. Fue con esa. Si el amor se puede olvidar. Mucha llovió mucho, había mucho agua, mucho barro. Se podía leer la calle. A poco estaba en el hospital. Luego todo lleno de nieve. Ahí yo estaba dentro de sacarme una foto para mandar a mi mamá, te recuerdo, para tener una foto a mí. mucha cable de mí, mucha hacer las cosas bien, bien, no arreglar las cosas. Y me gustó mucho, mucho contar, me gusta mucho ese programa. Y yo también. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Y ahora seguimos con una canción de Arte al Paso llamada Creo, para escucharle bien la letra y disfrutarla. Errante en mi imaginación, creo en mis manos que alimentan todo lo que soy. Ya sé quién ha perdido y sé también quién ganará. Sé que fracaso solamente si no intento más. Sé que la oscuridad sola nunca, nunca se va, pero se esfuma cuando comienzo a brillar. Vuelvo a mirar al sol y veo lo que es brillar. Yo tengo un sol acá en mi pecho y brilla más. Brilla más, brilla más. Brilla más, brilla más. A punto de estallar, creo que ahí fluye mi existencia como un huracán. Creo en mi niño cielo, mi capullo de miel, en la poesía de sus ojos enseñándome. El arte es creación y estoy para crear, para entender que el mundo es mundo y nada más. Tengo mi propia luz y vos también brillás. Si andamos juntos brillaremos mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Agua de tu interior, ven y a regar mi flor. Nada que sea verdadero puede darse sin amor. Miradas de la madre tierra cuenta un cuento para que puedas soñar. Voy a soñar con vos, sentirme aún mejor. Voy a jugar en esta lluvia de milagros y de amor. Pasado en realidad es experiencia y ya. Pasado es lo que ves, pasado es lo que ves acá. Pasado es lo que ves acá. Pasado es lo que ves acá, acá, acá, acá, acá. Creo en tu luz de hada, tu fuerza, tu color. Creo en tus manos que acarician a mi corazón. Ya sé qué es lo que quiero y sé también con quién será. Sé que el camino se presenta cuando empiezo a andar. Tengo tanto, tanto por dar, tanto por aprender. Y entre mis manos, el milagro de tu ser. Quiero seguir con vos, soñar, flotar y ser mejor. Ahí en tus ojos mi universo me contó, me contó, me contó, me contó, me contó. La madre tierra cuenta un cuento para que puedas soñar. Voy a soñar con vos, sentirme aún mejor. Voy a jugar en esta lluvia de milagros y de amor. Pasado en realidad es experiencia y ya. Pasado es lo que ves, pasado es lo que ves acá. Pasado es lo que ves acá. Pasado es lo que ves acá, acá, acá, acá, acá. Creo en mi niño cielo, mi capullo de miel, en la poesía eterna de sus ojos, enseñándome. ¿Existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. ¿Y a que no nos encierren por necesitarla? Defendamos la ley de salud mental de 6657. Por un instante, encerrado en cualquier parte, a dos cuadras y bajo rejas, bajo maestros, también a metros, sí metros, hasta kilómetros de distancia, hasta sentir un poco de consuelo. Por un instante, te liberan. Por un instante, te liberan. Te liberan. Escucha nuestro programa, aunque sea por un instante, y te aseguro que serás libre por un instante. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Los recuerdos de Sofía. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. El viaje que hice a Punta del Este. Viajé en el Alicaf, un barco chiquitito que iba muy serenito pero muy rápido. Todos se descompusieron menos yo. Yo iba, había tomado una pastilla para no poder descomponerme. Me gustaba Punta del Este, me gustaba veranear, recorría con Miguelito todo el Punta del Este en el cochecito. Lo llevaba a tomar sombra cuando se iba a dormir la siesta a las 11. Dormía siesta, media hora. Después me venía corriendo porque pedía la comida. Le hacía carne, bife de carne picada, sopa de cuaque, de postre, jugo de naranja, todo colado. Y la sopa de cuaque se la daba con la mamadera, porque se ensuciaba mucho, quería mucha sopa. Era muy comilón. Miguelito tenía los ojos celestes como el papá, el color del cielo, hermosos ojos, grandotes, color del cielo, cielo. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Este programa se llama Los Recuerdos de Sofía. Los Recuerdos de Sofía. Hasta luego. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Bueno, acá estamos en la ronda de chistes. ¿Alguien sabe cuál es la luz que está en todos lados? El sol. No. ¿La luz maldita? Tampoco. ¿La luz mala? La luz eléctrica. El tubo. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? No. Porque estuvo allá, estuvo acá, estuvo en todos lados. No se ven. ¿Cuál es el virus que no se ve? El coronavirus. Héctor usa corona. Andrés corona. Llego a puesto, voy para Mayarín. Cuba, puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpié el camino de paja y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. Mate mixto. Este mate si lo tomamos para mantenernos sanos y alegres. Podés comunicarte por WhatsApp al teléfono 2944-365728. También nos encontrás en Facebook como Mate Mixto. En un lugar quién sabe dónde y quién sabe cómo. Dicen que hay una pista de baile. Le han puesto de nombre la loca luna lunera. Quienes bailan allí se definen como los lunáticos. No son muchos, pero dicen que bailan como los dioses. Aunque nadie ha visto bailar los dioses, es una frase que demuestra

bailarines de los sueños. Terminaban haciendo un círculo en la pista, la loca luna lunera, en el centro de la pista, levantando sus brazos hacia el cielo. Después, con una reverencia, cada uno en una de las hojas del otoño emprendió el regreso hacia el mundo de los sueños. Esto fue todo desde la pista de baile, la loca luna lunera. Claro, nos volveremos a encontrar cuando los sueños nos convoquen. Chao. Mi hoja me está esperando. Bueno, quién sabe a dónde se irán en sus hojas de otoño cada uno de los lunáticos. ¿Es que están locos? ¿Quién es? ¿Porque bailan? ¿Porque tienen una hoja para trasladarse de un lado a otro? ¿Como una alfombra más o menos persa o una nube algodonosa? A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Bueno, y queremos agradecer muchísimo a Daniel Tornero, quien colaboró y nos ayudó con la edición de estos audios que quedaron preciosos para que el programa Mate Mixto pueda salir al aire. Era una niña con ojeras, tan frágil que hasta el aire la lastimaba. A veces se escondía atrás de las hortensias para que el mundo se olvide de ella. Solo cuando había tormenta, corría contra el viento, sin importarle que la vieran, para que las libélulas se estrellen en su vestido. Solo cuando había tormenta, la niña sentía que volar no es tan difícil. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Muy buenas tardes para todos y todas, hasta la gente menuda, las más chiquititos también. Acá estamos con la consigna de todo esto. ¿Qué se podía hacer después cuando pase la pandemia? ¿Qué se puede hacer? Estar en la casa, caminar, recorrer un poco, irse de compra. ¿Y no sería mejor después de todo esto un viajecito cortito? Aunque sea no muy cortito, pero llegar a que sea... Vamos a decir una cosa así, que nadie se enoje, hasta el amigo Lewis y pegar la vuelta. O llegar hasta ahí y estar las cosas. Sin permiso, pudimos caminar un poco, queremos recorrer esto, a ver cómo están, qué bueno que están, una cosa así. ¿Qué te parece la idea? Y la otra, más un poquito más lejos, es llegar a Bariloche, caminar un poco, Bariloche, comprarse esos ricos, lindos y suculentos chocolates que hay, de chocolate del turista. Ahora estamos haciendo propaganda del chocolate del turista. Y son cosas lindas todo eso. Así salimos de toda esta malaria que tenemos todos acá. La malaria, bueno, ya se lo vino todo encima, ya se los pasó por arriba. ¿Sí? Y acá estamos, haciendo un poquito de la radio. Y la radio para todos. Gracias. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer, fumando, la vi pasar. Asustada, huele a trucos caseros de fotografía. Hola a todos, mi nombre es Celes y bueno, no es que nunca haya estudiado fotografía ni nada, pero tengo como una noción ultra básica. Se me ocurrió nada, compartir un par de tips así que conozco para ver si podemos sacar fotos que nos resulten más agradables visualmente, ¿no? Así que, bueno, aquí voy a ir mandando un par. Hoy Celes trata el tema. Otro tip que me habían dicho es la importante regla de los tercios. Que esto consiste en, o sea, agarrar de nuevo el rectángulo de encuadre que queremos y partirlo en tres verticalmente y en tres horizontalmente, como si nos quedase un tatetí de nueve lugares, ¿no? Y los puntos en donde esas líneas se tocan, que serían cuatro puntos, se llamaban algo así como puntos fuertes, o no recuerdo, pero que cuando colocamos los objetos o las cosas, lo que de verdad queremos fotografiar, lo más pesado, entre comillas, en esos puntos, hay algo que visualmente, no sé, nos resulta más agradable. En general, el objeto no se coloca en el medio centro. No sé muy bien por qué, pero he podido corroborar y me han dicho esto de que queda mejor en esos. O sea, o un poco más para la izquierda o un poco más para la derecha. Eso, que queda más equilibrado, aunque suene irónico. Trucos caseros de fotografía. Escuchalos en Mate Mixto. Y acá estamos, en la sección de saludos con Cachi para Mate Mixto. Hola Cachi, ¿cómo andás? Bien, tranquilo. Tengo una casa, fritia, con Juan con el día de la Mónica. Vivo solo ahí, pues me compraba cocina, secar ropa, lavar ropa, la cocina, bolso para mi cumpleaños. Y una consulta, Cachi, porque este es el sector de saludos. Y por la radio le podemos mandar saludos a personas que estén lejos, a lugares que estén lejos. ¿A quién a vos te gustaría saludar? Que me vengan a ver acá, que en su casa, que tengo mejor la chata, que me importaba mal, yo también. Me quiero mandar saludos a todos. La radioterapia, la radio Chararía, la radio Chicoletti. ¿Y de dónde son esas primeras radios que decía? De Allen. ¡Wow! ¿Y a quiénes más conocías de Allen que les quieras mandar saludos? La policía de Sester, que siempre me estaba mamando la cosa Sester, me metía a pasar solo, le robaba la gorra. ¿Le robaba la gorra? Sacaba la gorra de la policía de Allen. ¿Qué tal? El casco villano. ¿Y alguien más, algún amigo especial que tengas de Allen que le quieras contar? Un muchacho que hoy lo vi veniendo de mi otro, justo suerte, cacho, que viene todo el día, se recuerda a pisarte, dice, tierra, sol, viene, me da suerte a mí. Y ¿cómo se llama él? No me acuerdo, voy a preguntar algo para lo de vuelta, va a estar. Pablo. ¿Pablo se llama? No sé, vos me contaste Pablo, pero no sé. No, estaba veniendo medio día, pero me olvidé de preguntarle cómo se llamaba, porque él tenía suerte. Yo siempre soy con la gente de allí, traía allí. Qué y el ídolo allí, está grande, todo blanco. Me espera también un saludo a Pulis de allí. Qué la comisaría de Cipolletti, de Roca, a Ronaldo también, saca la gorra también, o a Mate también. Bien, o sea que le mandás un gran saludo a todas las personas de Allen, a la gente de la radio, a la policía, los vecinos, los negocios. Sí, Agustín Rubén, después la Radio Pasión también. Qué bueno, y le dedicamos este tema musical, ¿vale? me habré hecho amiga, que habré de mí hecho, que el problema es el de mí. Que algún día te manden saludos y que te cuenten algo ellos también. Sí, que me vengan a ver. Que te vengan a ver. Yo no veo mi casa, que voy a llegar a mi casa, como que quedó la casa Cristia con Juan. Que vengan entonces, de visita algún día. Que vengan de visita en mi día, como por eso con el. Darle con el Horacio ese día para pasar a la Cristia. Qué bueno. Bueno, ¿le mandamos un beso? Bueno, un beso grande de parte de Ikechi, del Bolsón. ¿Me escucha ahora? Mi papá no la miro, la pachanga. Dale que la no pare, hijo se queja si la leche no es la. Dale que la no pare, no. Dale que la no pare, no. No chiste. Pelado no pare, hijo se queja si la noche no es larga. Por un instante encerrado en cualquier parte, a dos cuadras y bajo rejas, bajo maestros, también a metros, sí metros, hasta kilómetros de distancia, hasta sentir un poco de consuelo. Por un instante, te liberan. Por un instante, te liberan, te liberan. Escucha nuestro programa, aunque sea por un instante, y te aseguro que serás libre por un instante. Hoy participaron en Mate Mixto. Mate Mixto. Marcos, Cachi, Omar, Gustavo, Roberto, Julián Godoy, Grecia Arias, Silvia de Toro, Laura Cabal, Celesteta, Erika, Mariela, Ciro, Carla, María y muchas, muchas, muchas, muchas personas más. Los temas musicales que escuchamos hoy fueron Me Haces Bien, de Jorge Drexler, Creo, de Arte al Paso, La Pachanga, de Vilma Palma, Sola en los Bares, de Hilda Lizarazu, Chan Chan, de Buenavista Social Club, Todas las Hojas Son del Viento, de Spinetta, y otros temas libres de Fondo Musical. ¡Esto fue Mate Mixto! Mate Mixto. Mate Mixto es una producción colectiva promovida desde la Residencia de Salud Mental Comunitaria y el Servicio de Salud Mental del Hospital de Área El Bolsón. Mental Comunitaria del Servicio de Salud Mental de GAPEP. A.I. Mate Mixto, producción colectiva comunitaria. Mate Mixto. Mate Mixto.